Espíritu Santo, Espíritu Santo, muévete aquí, muévete aquí. Presento ante ti, ven, transforma todo en mí. Necesito un encuentro, ya no quiero estar lejos de ti. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Estás aquí, no son cosas de mi mente. Tócame, lléname. El león está aquí, su rugido suena fuerte. Él es el grande, nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. El león está aquí. suena fuerte. Él es el grande, nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. El león, vamos, vamos. El león, el león está aquí, su Santo, recibe la gloria.